desde la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate. Prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Bienvenidos al Big Bang. Noche en Buenos Aires, medianoche en Mar del Plata y la mañana en Capilla del Monte, Córdoba. Un triángulo mágico por donde sale nuestro mensaje al confín del universo en procura de alguna civilización que pueda recibir este mensaje, decodificarlo y tal vez contestar, dando muestras de que no somos los únicos en la inmensidad del espacio. Albert Einstein propuso que el espacio y el tiempo son, de alguna forma, elásticos y que pueden sufrir distorsiones en presencia de una masa gravitante. Estas distorsiones pueden traducirse en una curvatura que torcería las trayectorias de los cuerpos en caída libre. La gravedad, por lo tanto, bajo ese esquema, queda reducida a la geometría y deja de ser una fuerza. Las quejas de aquellos científicos que se asumían como extremadamente conservadores se han de escuchar como un llanto lejano. distorsión del espacio y el tiempo en presencia de cuerpos gravitantes puede comprobarse en el sistema solar mediante tres experimentos distintos, lo cual no se trata de ninguna receta extraña como esas raras que Leo ensaya cuando aplica la Masala Mantra. Silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. El primer experimento para comprobar la distorsión del espacio y el tiempo fue llevado a cabo por el astrónomo británico Sir Arthur Eddington durante el eclipse total de Sol de 1919. Esta observación refiere a la desviación de un rayo de luz al pasar cerca de la superficie del Sol y aparece como un desplazamiento de la posición de una estrella lejana al ser vista a través del espacio curvado alrededor del Sol. La desviación es muy pequeña, pero confirma la teoría de Einstein. De modo que lo observado vale para cualquier estrella, como Sirio o cualquier otra que parezca un ojo en el cielo. Hi, I'm Todd Mastery. Well, it's time to turn the clocks back to August 24th, 1995, and head to the stage at the Riverbend Music Theater in Cincinnati, Ohio, for the start of Alan Parsons Live. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. And nuestro afecto y cariño a todos aquellos que nos siguen a través de 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba. Un gran afecto para Silvio Foscaldi, que hace tanto por nosotros allí y por nuestro programa. Desde allí sale nuestro mensaje al confín del universo. Le prestan atención también aquí en Frecuencia Cero, Mayra y Pablo, que nos siguen programa a programa, realmente, ¿sí? Un agradecimiento también especial para todos aquellos que nos escuchan. El segundo experimento para comprobar la teoría de la distorsión de Einstein puede realizarse incluso en la Tierra y es una prueba del efecto de la gravedad sobre el tiempo. Tan fácil de ver como ese amor que se profesa, aunque sea en una tormenta. This one's, fantastic. Roger Point. Well, I catch you the fire, I call the leaves. I call you a gust of wind. My heart beats fast as a clickety clack. It's like a train going round. I got a lot of the storm. Won't do you no harm. Well, when I'm in for loving, darling, all I can hear is a sigh. Something touches me deep in your heart, just like a lightning from the sky. I got a love and love and love. Oh, love and love and love. That's good for you, baby. It won't do you no harm. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Para hablar de rock progresivo en excelencia se puede mencionar a Banco, Premiata Fornería Marconi, pero sin dudar Solaris ocupa una de las páginas más notables en el género. Solaris presentado por Melody Store, la puerta a otra dimensión en el universo de la música. La gravedad, al ser más intensa en la superficie de la Tierra, hace que el tiempo vaya más despacio que a una altura mayor. Esto se puede comprobar comparando cuidadosamente relojes nucleares, y es cierto, aunque parezca tomado de crónicas marcianas. All right, if I told you a year ago that you'd have the chance to see Solaris playing live, would you believe me? Here in the United States? Well, folks, believe it, because I want you to know we have them here tonight. Ladies and gentlemen, direct from Hungary, here they are, Solaris! We'll be right back. de millones de almas. Una comunidad colectiva que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos siguen a través de FM de Rock 89.7 en Mar del Plata. A la medianoche, momento ideal para contemplar el firmamento y maravillarse con un cielo plagado de estrellas y lejanos mundos. Un rayo gamma de un núcleo atómico poseedor de una frecuencia extraordinariamente bien definida es enviado a la parte superior de una torre. Allí se compara su frecuencia con la de un núcleo similar, comprobándose que aquel que está más cerca de la superficie de la Tierra, donde la gravedad es mayor, va más despacio. Las diferencias en las medidas son muy leves, pero hay mediciones que al compararlas dan por resultados peores cosas. Coração nunca mais. el Big Bang. El tercer experimento prueba la curvatura del espacio alrededor del Sol examinando las órbitas de los planetas, como en el caso particular de Mercurio, que es el más cercano al astro rey. Los astrónomos en sus observaciones determinaron discrepancias en su movimiento orbital. La teoría de Einstein predice exactamente la magnitud del efecto de giro de la curvatura del espacio sobre el movimiento de este planeta. Número que no se puede decir que haya salido de la cuarta dimensión. Silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. En el sistema solar, los tres efectos detectados en los experimentos son muy pequeños y de poca importancia, ya que incluso la gravedad del Sol no es suficiente para causar grandes distorsiones del espacio-tiempo. Distorsiones que sean significativas para decir que ello sea pasar por un suplicio. Thank you. obstante, las pequeñas diferencias detectadas por los experimentos ya realizados por los científicos sirven para comprobar que cerca de objetos superdensos, como por ejemplo estrellas de neutrones, las distorsiones del espacio y el tiempo pueden resultar sumamente apreciables. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo, tratando de llegar al preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer, como siempre, a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros. A José Luis Castaño, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante. A Mariano Bugarín por publicitar nuestro trabajo en su blog La Otra Música, donde podrán informarse de todas las novedades del rock progresivo y sinfónico internacional. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, pero ningún agradecimiento va a ser suficiente para la figura de Leo Montenegro, un personaje que sufre realmente las vicisitudes de resolver problemas aquí en el estudio, ¿sí? Esos que les plantean algunos productores y que parecen no tener solución. Sin embargo, él se las arregla para llevarlo a buen puerto. Va a ser premiado con un viaje de retiro absoluto a la Antártida, a un convento en donde va a poder observar los astros dedicadamente, en celibato total y absolutamente privado de todos los vicios mundanos. A Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo podés consultar en la página www.icarusmusic.com.ar. A Melody Store, la puerta a otra dimensión en el universo de la música. Y a Roberto Pulice por habernos brindado el trabajo de Solaris para dárselo a todos ustedes, ¿sí? Espero que lo hayan disfrutado. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire. El monje negro, ¿sí? Leonel Montenegro. Dirección General, Hernán Daisich. Una realización, Bella Asociados, para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con nuestro programa a través de nuestro mail bigbang@frecuenciacero.com.ar y visitar nuestra página www.bigbangradio.com.ar. Así es, ¿no? ¿Sí? Bueno, será hasta la semana que viene. ¡Chao!